Buenas noches, hermanos. ¿Escuchan todos? Como hoy es una reunión de oración, mi máximo anhelo, ¿no?, es que cada vez que nos juntemos los miércoles podamos tener más oración. Estoy contento que haya muchos más hermanos en la reunión de oración. A veces suele haber poco. Es un muy buen trabajo lo que está haciendo Luis, que los miércoles... Que los miércoles están... ¿Escuchan? Que los miércoles están viniendo los jóvenes. Le agradezco porque sabemos que la oración es lo que mueve la iglesia, lo que mueve la mano de Dios. Y el pastor me pidió que te cuente un poco lo que es el trabajo de tesorería o de finanzas. Estamos con el hermano Jorge Sugazaga, como consejero o ayudador al hermano Hugo Ríos, también con Derli. Es un buen grupo, me gusta trabajar en esto. Siempre me gustaron los genes y los números, y le doy gracias a Dios que sea para él, ¿no? Y como es una reunión de oración, le pido mucha oración, porque a veces uno le cuesta, o por ahí, ¿cómo le puedo explicar? Al trabajar con la plata, es como se puede llegar a sentir tentado, ¿no? Así que le doy gracias a Dios que el Señor me cuida en eso y me ayuda a hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, muchos hermanos que ayudan. Ustedes saben que el diezmo, las ofrendas, es algo que tenemos que dar al Señor porque le pertenece a Él. El 100% de lo que tenemos no es nuestro, el 100% del Señor. Él nos permite disfrutar del 90%. Pero dice, el 10% es apartarlo para mí porque es mío, dice el Señor, ¿no? Entonces nos da el 100% y ve que nosotros lo hacemos. Bueno, es el 10%, aparte no porque es mío, yo le voy a dar un total, ustedes le doy el privilegio que tiene usted de administrarlo, dice, háganlo lo mejor posible, porque de ese 90% que nos queda, que pagamos el 10% para el Señor, tampoco es nuestro, sino que es del Señor. Porque todo lo que hagamos con ese 90% que nos queda, es todo para glorificar al Señor. Cuando el pastor decía el domingo, ¿dónde está la iglesia? El lunes, el martes, el miércoles, con ese 90% que tenemos de dinero también tenemos que darle la gloria al Señor, a ver qué compramos, si estamos gastando en cosas que no nos convienen, que no nos sirven, ¿no? A veces hay personas, que en mi trabajo lo veo, que se están quejando, que por ahí no llegan a fin de mes, pero están todo el día con el celular, mensajes, altos celulares, ¿no? Entonces, por ahí se quejan que no llegan a fin de mes, o que no pueden comprar algo a los hijos, pero están gastando mal la plata. Esperemos que los hijos del Señor, también los vicios y todas esas cosas, ¿no? Esperemos que el Señor nos guíe, que glorifiquemos al Señor con nuestro dinero, con lo que hacemos día a día, ¿no? Que lo que compremos, que lo que gastemos, sino que no gastemos, sino que sea una inversión, ¿no? Para glorificar al Señor. Y cada vez que uno compra sus cosas y ve que va construyendo en su casa, eso glorifica al Señor. Yo me acuerdo que había un vecino que me decía, qué lindo estás haciendo la casa, cómo adelantaste bastante. Y eso fue cuando conocí al Señor. Porque antes, no sé si todos ustedes conocían mi casa, pero yo tenía una casilla que era de 5x3. Y cuando conocí al Señor empecé a cambiar mi vida. Empecé a invertir en mi casa. Lo primero que hice fue comprar balbes, pala, echar albañil y empezar a visitar las cosas en mi casa, ¿no? Y eso glorificaba al Señor porque decían, hay un cambio en vos. Ya no gastás en bebida, ya no salís los domingos a la cancha, esas cosas que haces, que ahora estás cambiando. Y bueno, yo glorificaba al Señor porque lo que gastaba, o en lo que invertía, era en algo bueno, algo provechoso para mí, para mi familia, y glorificaba al Señor, ¿no? Un poco también de lo que es la finanza de la iglesia, para este nuevo año hay muchos proyectos, queremos hacer la nueva plataforma acá adelante, con un bautisterio también acá adelante, poder arreglar los baños, no sé si todos estamos esperados, queremos arreglar los baños, mejorar lo que es el edificio de la iglesia, los que están viendo tienen el informe, vieron que hay una buena suma como para encargar algunos trabajos, ¿no? Así que le doy gracias al Señor por eso, gracias al hermano Jorge también que me ha compartido mucho de su experiencia, él hace muchos años está trabajando en la iglesia y sabemos el servicio que él tiene, que siempre tuvo para la iglesia. Gracias a cada líder del ministerio que con la plata que es del Señor, ¿no?, y le da para trabajarlo, hace lo mejor posible. glorifican al Señor también en eso, ¿no? Porque están siempre buscando precio, tratando de no gastar, no malgastar las cosas que son el Señor, ¿no? Gracias también a los jóvenes, que se les había dado un monto de dinero para el campamento que tuvieron y no lo gastaron, porque gracias al Señor él proveyó de otras maneras, y bueno, gracias al Señor ese dinero quedó todavía. También la hermana Carmen estuvo en la cocina, me dijeron con el campamento de los jóvenes, que lo explicó al Señor también con su trabajo, con su tarea. Por eso le agradezco a cada uno de ustedes y por las oraciones, ¿no?, que tienen para conmigo y para las personas que estamos en la tesorería. Bueno, eso es lo que es finanzas. Estoy abierto también a escuchar consejos, a escuchar ideas que tengan para mejorar lo que es el edificio, para mejorar las instalaciones de la iglesia. Ustedes me pueden decir o hablar con el pastor, que él también es una persona que controla mucho esto también, bien, ¿no? Y me ayuda mucho. También quería compartirle que hay un hermano de Río Gallegos, Héctor de Patarotela, que cada mes nos transfiere en una cuenta el diezmo. Así que es eso algo que a uno que está acá cerca lo anima más a seguir haciendo eso, ¿no? Y quiero también que animarlos a ustedes a que puedan estar diezmando, ofrendando, porque si hay personas que están de tan lejos y lo están haciendo, y ahora el hermano está en Sudáfrica trabajando como misionero junto a su esposa, y también lo sigue haciendo, así que eso es algo que nos ayuda a nosotros a que estando acá cerca vengamos a la iglesia, podamos ofrendar, diezmar, tenemos la posibilidad de estar cerca, ¿no? También el pastor es un ejemplo para que nosotros podamos venir a la iglesia, él siendo de un lugar un poco más lejos que todos nosotros, él viene los domingos, los miércoles, hoy no está, pero los miércoles viene, quizá antes éramos menos, a veces iban a ser 10 personas, 12 personas los miércoles, y él está, y uno dice, bueno, estoy acá tan cerca, ¿cómo no voy a venir, no? Y igual a veces nos pasa que no venimos, y yo los animo a que puedan seguir viniendo los miércoles, a que inviten a otras personas, a otros hermanos a venir los miércoles, a vecinos si tienen necesidades, que le compartan alguna necesidad, o se digan, en la iglesia estamos orando, o si lo invitamos a que puedan venir, así también se puede orar, o puede hacer su pedido de oración directamente, ¿no? Bueno, quiero compartir un pasaje de la palabra. Como decía, lo más importante de los miércoles es la oración, y no voy a llevar mucho tiempo en esto, porque yo llevo acá adelante y quiero decir dos palabras y también quiero volver a la cita porque me da mucha vergüenza. Le pido que me ayude. Y bueno, la palabra está en el Salmo, es el Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, no son como el tamo, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y hasta el 3, o sea, está dividido en dos partes, parece, y hasta el 3 habla de lo que le sucede a los justos, ¿no? Y después habla la otra parte, como decimos, la contraposición, lo que le pasa a los malos. Y arranca en el versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y habla como de la persona que primero empieza a escuchar a los malos, ¿no? Empieza a juntarse con personas que no le convienen. O sea, nosotros nos tenemos que juntar con personas que parece que no nos conviene, pero nos tendría que convenir para llevar la palabra y no empezar a escuchar más las voces de ellas, y no que nosotros prestamos más atención a sus palabras, ¿no? Que no nos endulcen los oídos. Y acá en el 1 habla como que la persona ya empieza a escuchar las cosas de los malos, empieza a hacerle caso a esas cosas. Y en el También el 1 dice, ni estuvo un camino de pecadores. Cuando empieza a escuchar la persona, ya los consejos, los malos, ya empieza a caminar en esa senda. Cuando empieza a llenarse esas cosas, ¿no? Porque la palabra dice retener lo bueno y desechar lo malo. Pero cuando empieza ya a retener también lo malo, ya empieza a caminar en ese camino malo. Y la tercera parte de este mismo versículo dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como que primero lo escucha, después ya empieza a caminar, y después ya se sientan esas cosas, ya está como cómodo. Entonces, el Señor nos dice también, en el 2 dice, sino que la ley de Jehová está su delicia. Que meditemos en su palabra, que lo comparemos con la palabra de Dios, si lo que nos están diciendo, si lo que estamos haciendo, si ya empezamos a caminar, está bien o está mal, ¿no? Y si empezamos a prestarle oído a esas cosas de las personas malas, o de las personas que no conocen a Dios, porque por ahí no son malas, no parecen malas, pero no están las cosas de Dios, y el que no está con Dios, el que no siembra, desparrama. Entonces, bueno, para que no empecemos a caminar, es preferible no escuchar, o no darle mucho sentido o mucha importancia a las cosas que nos están diciendo, para que no empecemos a transitar en ese camino malo. Y después, bueno, cuando dicen ciencias de carnicedores, como que ya está, estoy acá, me quedo acá, está tranquilo, está pancho, digamos, las cosas malas. Y para evitar todo eso, en el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley me dice de día y de noche. Tampoco nos dice el Señor que estemos todo el día encerrados meditando en su palabra, ¿no? O leyendo la Biblia, sino que sí podemos estar todo el día meditando y analizando y viendo las cosas que nos están pasando, si están las cosas de Dios o no, si están en su palabra, si están en el consejo de los hermanos, si nos escuchamos en la predicación los domingos, los miércoles. Y después habla, bueno, de los frutos de las personas que hacen esas cosas, ¿no? Que están meditando en las cosas de Dios, que son buenas. No así sabemos los frutos de las personas que no conocen a Dios. Puede estar bien un tiempo y después ya pasa. Yo tengo mi cuñado que venía a la iglesia un tiempo y él es drogadicto, hasta ahora lo es. Él se apartó de la cosa del Señor. Mi hermana también venía a la iglesia, fue a otra iglesia y ella me dijo que el Señor le prometió que su marido iba a ser sano, que ella tenía que perseverar, no perseveró, ahora se separaron. Pero mi cuñado es como que siguió escuchando las voces del que no es justo, ¿no? Y le decían, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Te juntás con esos locos? Y así no vas a cambiar nada, vos podés hacerlo, vos tenés fuerza para hacerlo, vos tenés tu voluntad, lo podés hacer. Entonces empezó a caminar de vuelta con esa persona, que le daban droga, que le daban bebida. Porque por más que cuando uno quiere dejar las cosas del mundo, parece que es más fácil, porque a mí me pasó. Cuando quería dejar de tomar, venían a casa y me invitaban y venían con un montón de bebidas, que quizás antes no la podía comprar, pero no la tomaba. Pero cuando quise cambiar, no, era como más fácil. Vení, tomá, te damos, te invitamos acá, tengo una joda, y así. Pero no tenemos que hacerle oído, y si ya le hicimos oído esas cosas, nos podemos apartar del camino, meditando la ley del Señor, meditando en su palabra, en el consejo de los hermanos. Y bueno, nuestro fruto se va a ver. Como también si estamos haciendo las cosas mal, también se va a notar. Una vez que dijo el pastor, si estás haciéndolo bien, se nota. Y si estás haciendo lo malo, también se va a notar. Así que por más que nosotros digamos, bueno, pero estoy lejos de la iglesia, no me va a ver nadie, se va a notar. Y si ya estuvimos en camino, ya estamos en el camino, yendo desviadamente, el Señor nos dice que meditemos en su palabra, que meditemos en oración y comunión con Él, para que podamos volvernos. Y si peor aún, ya estamos sentados en ese camino malo, no podemos volver todavía. Porque el Señor dice, medita en la palabra, medita conmigo, ten esta comunión, no solamente meditar y leer la Biblia, tener la comunión con Dios. No leerla como si fuera un libro, una revista, una hoja atrás de la otra, no, meditar. Así sea un solo versículo, meditemos. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir en esto? Con referencia a este pasaje, ¿qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que tengo que cambiar de esto? Y ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y bueno, obrar en consecuencia. Si el Señor nos dice algo y no lo hacemos, estamos siendo oídos sordos. Estamos siendo oidores y no hacedores de la palabra. Por eso el Señor quiere que seamos hacedores de la palabra. Y como decía antes, ¿no? Sino que la ley que va hasta su delicia y en su ley me dice de día y de noche. Todo el tiempo tenemos que estar en comunión con Dios. Estemos hablando con otra persona, pero el Señor está escuchando esa oración. Y por medio de esa conversación, glorificar al Señor. Cuando habla de acá habla del fruto, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando habla de plantar, se lo relaciono siempre con decir una palabra de una persona, ¿no? Esperar el momento y decirle, mirá, la Biblia dice tal cosa. O a veces no forzando la conversación a que pueda decir eso, porque si la persona es muy cerrada a las cosas de Dios, primero tiene que ver primero cómo andamos nosotros, lo que hacemos, y después va a poder estar abierta a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando la persona es cerrada, le tenemos que mostrar con hechos, y si es posible, poder compartirle algo de la palabra de Dios. Y decirle, mirá, la Biblia dice tal cosa. Y ahí ya sembramos la palabra de Dios. Y el Señor va a dar su fruto a su tiempo. Porque no es que nosotros, porque nos apartemos de las cosas malas y todo eso, es porque es por nosotros mismos, sino que es el Señor que hace todas estas cosas. Yo lo invito a que podamos estar meditando en esta palabra, conseguir nuestras casas. Hay mucho más para hacer de esto. Pero como le dije, yo tengo que grande y ya quiero volver a la vida. Entonces, como es reunión de oración, les invito a que podamos estar orando, podamos compartir nuestras oraciones, no solamente los miércoles, sino llamar a algún hermano y decirle, mira, me pasa esto, puedes estar orando conmigo, que podamos volver a lo que es las tarjetas de oración. Ya teníamos las tarjetas de oración, las células. Cuando hace poco estuve, no sé, seguro a todos les debe pasar, que llega un tiempo y empieza a tirar todos los papeles que tiene la casa, todas esas cosas que no se usan más, junta todo y quiere tirar. Entonces empieza a repasar, mira esto. Yo me encontré una tarjeta de oración, y en esa tarjeta de oración había pedido oración por, o sea, oraba por 10 personas. Y de esas 10 personas, 5 ya estaban en la iglesia. No en esta iglesia, sino en otras iglesias. Pero eso nos ayuda a darnos cuenta que no fue en vano nuestra oración. Y quizá las otras 5 ya fueron tocadas por la mano de Dios, pero yo no lo vi más. Y de 10 que 5 estén yendo a una iglesia, vayan creyendo en el Señor, es mucho. Una persona ya es mucho que se haya arrepentido, ¿no? Hay que estar en los cielos cuando nos pegamos a la gente. Así que sigamos con la oración, compartamos, tengamos las tarjetas de oración, hagamos, ahora que están los celulares, que es mucho más fácil las comunicaciones, hagamos una cadena de oración. Cuando pasa algo, se le manda un mensaje a otro, y se van pasando, y podamos orar por todos los hermanos, y no solamente que sea los miércoles, como decía el pastor. La iglesia está en 2.265, los miércoles nos rendimos a orar, pero tenemos que estar orando por las necesidades de todos los días. Y más que ahora los medios de comunicación son más rápidos. Anoche veía un programa y me decía cómo la persona puede mover lo que es el tiempo, ¿no? Como si fuera una máquina del tiempo, porque antes poder comunicarme con una persona en Japón tardaba muchísimo, años. Y ahora al instante ya está comunicado. Entonces como que la persona mueve los tiempos. Pero nosotros no vamos a esperar los tiempos que tenemos. Bueno, Patricia,